Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Mis apasionados por la música, sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información de todo un poco que compartimos todos los sábados de 21 a 23 horas. Estás en Radio Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la puesta en el aire y dirección, la señora Claudia Laporta. En la operación técnica, el señor Damián. Muy buena noche. No me gusta la campera que tiene usted. No, color azul oro. No, no. Noche media peucha en Quilmes. Un poquito de lluvia, no. Pero bueno, está lindo para escuchar música, para recordar, para que tengamos un montón de información, un montón de novedades. Hoy vamos a conversar con alguien del mundo de la noche en Quilmes, una persona con mucha historia, también del americano, que hizo radio, que bueno, vamos a conversar un ratito con él. Va a estar el mismísimo Juan Ignacio Gómez, así que queremos agradecer a todos los que se suman sábado a sábado, a través de la web, a través de todos los medios posibles. Los mensajitos los pueden enviar al 156-470-47. 156-470-47. Y bueno, 21.05. Hoy vamos a meterlo porque tenemos muchos bloques. Hoy vamos a cumplir con alguno por ahí que andaba esperando rock nacional, pero del retro, del rock and roll de antes, de ese que querés volver a escuchar. Hay bloque también de música del recuerdo, de americanos, de todo un poquito, de todo un poco. Y quiero mandar un saludo muy especial a unas señoras viajeras que están en este momento en Villa Unión, en el medio de ese paisaje nuestro argentino hermosísimo. Saludos grandes a Rosa y a Jerónima. Jerónima. Que están ahí visitando Talampaya. Están, bueno, un espectáculo único. Después vamos a hablar del programa, dentro del programa, que hoy seguramente vamos a ir a algún lugar de nuestro hermosísimo país. Mi nombre es Karina Gómez. Vamos a estar hasta las 23 horas con Mutua Compañía. Y ya comenzamos con... ¿Con qué empezamos? ¿Con Elton John? ¿Qué me... ¿No? ¿No me voy a poner Elton John? Bueno. Bueno, vamos a comenzar con el señor Joe Bonamassa. Esto va dedicado a mi grupo de las bandas del rock y del pop. A todos los que integran y que siempre compartimos día a día música de todos los tiempos. Sean bienvenidos, esto es Apasionados por la Música hasta las 23, 102.9. Mr. Eric Clapton is going to come out and play and sing this. The reason why I play the guitar the way I play guitar, above all, Clapton is really the guy. And if it wasn't for Clapton, I'd be a different player. And then it's going to be a big moment to watch him work out there. It'll be a big moment for me. Oh my God, look at this. y producción. Get downtown where we are free to share a little pie. Vox, FM 102.9. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Wow, qué arranque con ese dúo. Ese bruto dio que hablar, Elton John y el señor Rod Stewart. Terribles, terribles. Bueno, vamos a comenzar con el programa dentro del programa, que es ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde te irías? A mí me dan ganas de hoy tocar nuestro país, nuestro hermoso país. Vamos a empezar a recorrerlo despacito. Nos vamos a ir a cada rincón emblemático de nuestro país. De norte a sur, tenemos un bellísimo país. Creo que a buena hora, bueno, ocurrió todo lo que ocurrió. Y hoy mucha gente está redescubriendo nuestro país. Así que a lo largo del programa vamos a ir mencionando. Y a lo mejor guiando a más de uno para que se decida hacer algún paseo. ¿Tenemos algún auspiciante o no tenemos ningún auspiciante? Hoy no hay auspiciante. Nos acompañan a Par La Mora, hablando de destinos, ¿eh? A Par La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados que podés disfrutar en familia a escasos metros del río Uruguay. Tenemos una super promoción de quinta noche free para el mes de julio, para las vacaciones de invierno. Departamentos... Ah, lo tenemos. Hermosos departamentos con... tiene hasta parrilla. ¿A usted le gusta la parrilla? Sí, bueno. Tiene también parrilla para ir en familia. Bueno, lo tenemos al primer invitado. El señor Juan Ignacio Gómez. Muy buenas noches. Karina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me alegría escucharte de nuevo en la radio. Bueno, siempre en otras radios, ¿no? En otras radios, tal cual. ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá de estreno estamos estrenando este año acá en emisora. Muy contenta, muy contenta. Buenísimo, sí, es una radio reñida. Tengo un montón de conocidos y amigos que laburan ahí. Mira. Así que re bien. Sí, así sí, que sí. ¿Todo bien, vos? Todo muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. Bueno, bueno, contanos qué estás haciendo. Siempre estás así como innovando, haciendo cosas... Contanos hoy qué es lo que estás realizando. Bien, mira, seguimos con una temática que ya desde hace un montón de años y estamos buscando el lugar apropiado, el lugar ideal para la fiesta con estas características. Así que trabajando a full, este año arrancamos realmente muy bien, no solamente acá, sino en la zona donde yo estoy, también en la parte de la noche y todo eso. y vinimos a una discoteca que nos quedó chica, así que buscamos un lugar que sea acorde, que sea más grande, y estamos hablando del Bosque, que ya hicimos una fiesta que anduvo muy, muy, muy bien. Así me contaron, que fue muy, muy bien. Así que acá, de nuevo con otra fiesta, con lo que se viene ahora, si Dios quiere, es para la víspera de feriado, viste que yo hago siempre en víspera de feriado. Sí. Y es el lunes 19 de junio, si Dios quiere. Así que, bien, con cuatro pistas, las características siempre son tener tres o cuatro pistas, así que tenemos una pista retrodisco con Mario Verón, Sergio Luna, Edu Campo, tremendos DJs. En la pista de americanos tenemos a Walter Bazán, a Silvestro. En la pista principal siempre Conde, le sumamos a un chico que se llama Nito para que le haga la segunda y también anda muy, muy bien. Los dos. Qué bueno. Y tenemos bueno. La pista de Electro Fan, que la pista de música electrónica, dance y todo eso. Tenemos a Nicolás Chamorro, que también es un referente de ese estilo de música. Qué lindo. Así qué que lindo. Contento. Yo dije, tremendo design. Claro, este es un espacio de música, ¿no? De todos los tiempos, música retro, no sé. Nunca se sabe con lo que voy a venir. Hoy también tenemos rock nacional para hoy, porque hay muchos que me piden rock nacional. Y lo suyo es tan amplio, ¿no? Que gente que busca esto de todos los ritmos, de todos los estilos, y está bueno. Es una propuesta muy, muy, muy, muy copada. Creemos que abarcamos casi la mayoría de los géneros musicales. Porque en cada la pista de disco, por ejemplo, abarca un montón de géneros musicales como el Lítalo, el Apugo, el High Energy, también clásicos de la música pop. Es bastante bastante grande, digamos, los géneros. Y en la pista de americanos también, americanos clásicos, americanos rock, americanos dance, que se le sumó en las diferentes versiones de cada una de las canciones para no pasar los mismos temas siempre, ¿no? Qué lindo. Y en la pista de cachengue, bueno, ahí abarca cumbia, cuarteto. Y eso sí, explota casi siempre eso. Sí. Que está bueno. Bueno, vamos a pasar la dirección a la gente, a los oyentes, la dirección del espacio donde vas a estar Bosque, ahí. Del Bosque, es Avenida La Plata, 3401. Es un tremendamente conocido el lugar, así que creo que todo el mundo sabe de Bosque. Sí, por supuesto. Bueno, me encantó que estés, sabes que me gusta compartir lo que me gusta compartir cuando la gente disfruta mucho lo que hace. Esa es la definición. Me encanta. Y me parece que todo tiene que ver con si uno disfruta lo que está haciendo. Tal cual. Y yo noto que vos lo disfrutás, que todo lo que y hay que ponerle lo pasión, que gestas, garra. Exacto. Y está bueno, está muy bueno eso. Está muy bueno. Así que bueno, que sigan los éxitos, Gómez. Bueno, muchísimas gracias, Tocayo. Karina, muchas gracias. Siempre digo lo mismo, repito las cosas como mi abuela. Digo, no seremos parientes, usted y yo. Bueno, vos tenés que volver a la radio, a todo esto, ¿eh? Y, tenés que volver a la radio, Juan. Me encanta a mí, sabes que me encanta, pero no estoy con tiempos. Claro. Porque tengo mucho laburo y me corta. Si donde estoy siempre me están ofreciendo, siempre me están llamando, pero no puedo por mis horarios. Sí, eran tan lindos tus programas, muy lindos, muy lindos, lindos, lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos. Bueno, excelente propuesta y cuando gustes, aquí tenés un espacio para difundir, vos sabés que de corazón, lo mucho que yo te aprecio, muchos años. Bueno, muchísimas gracias y es mutuo, es recíproco, así que muchísimas gracias. Por favor. Te mando un beso grande. Quédate conectado con la Vox. Gracias, así pasaba el señor. Juan Ignacio Gómez, CEO de las fiestas retro del sur del conurbano bonaerense, uno de los lugares más lindos, más divertidos que hay, así que pueden ir. Bueno, ¿qué tenemos ahora, señor operador? Me parece que tenemos túnel del tiempo, hablando, porque yo tengo esta cosa de Juan, siempre me acuerdo los programas de él con una delicadeza de música del recuerdo que era una maravilla. Lo que viene ahora, van a decir, claro, poner el plumerito, porque es música no del recuerdo, del recontra recuerdo. Y hay una de las canciones que se hizo famosa por una publicidad en radio. A ver si me saben decir cuál es. Así que cuando guste, la primera canción es como de cancha. Escuchen, escuchen. Esto va dedicado a todos los primos que hay de la barrita de Parque Patricios y del barrio Santa María, a todos. Hoy se les va a pintar un lágrima, estoy segura. We'll be right back.

comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. www.fmradiobox.com. minutos. 16 grados la temperatura, fría noche en Quilmes. Estás en Radio Box 102.9. Hasta las 23 horas, música de todos los tiempos. Para todo. Ahora vamos a hacer un giro, pero terrible también. Terrible el giro que vamos a hacer ahora. Y vamos a aprovechar el rock nacional para presentar todos los destinos hermosos que tiene nuestro país. Podés visitar el norte argentino. Está muy de moda ir a dormir a Tilcara, a Purmamarca. Realmente se arman unos programas hermosísimos. Hay mucha dinámica de gente que, por ejemplo, comienza el viaje en Tucumán, pasa por Cafayate, pasa por Salta y termina en Purmamarca. Una maravilla, una aventura impresionante para todo el año. Todo el año pueden disfrutar el norte argentino, todos los destinos en realidad, porque en realidad el secreto es pensar bien el viaje. Yo digo siempre, hay destinos en los cuales uno va una sola vez en la vida. Entonces tiene que ir y disfrutarlo a fondo, o sea, con todo lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Calafate. Nos vamos a Calafate, tenemos que hacer la embarcación hasta el glaciar Espegacín. es un barco que hoy es un poco costoso, es verdad, pero no tiene precio. Es algo inolvidable. O sea, no podemos ir a Calafate solamente para las pasarelas, sino hacerlo completo. Yo digo, la vida es esto, es el disfrute, es pensar, es disfrutar, compartirlo en familia, compartirlo con amigos. Está muy de moda esto del hacer los viajes temáticos, un cumple de 50, un cumple de 15, las quinceañeras. ¿Y cómo lo disfrutas? Gente que te dice, en vez de hacer una fiesta, me hago un lindo viaje. Y gasto menos y está bueno, ¿eh? No me saca el cuello, es verdad. No, es verdad, es verdad. Está bueno, está muy bueno. Creo que se disfruta muchísimo, muchísimo. Acá la que más disfruta de todo esto soy yo. Así que bueno. Ya, si es tan amable, vamos con el bloquecito. Mientras usted prepara el tema, yo voy a mencionar a la gente amiga de Cortinas Roller Blackout. Podés pensar en renovar tu casa con cortinas personalizadas. Cortinas Roller Blackout, teléfono 154-092-0280. Seguilos en Instagram, roller-curtains. Y le mandamos un gran abrazo a don Sergio Cambeiro, su titular. Cuando guste nada más, rock nacional del recuerdo, retro. Todo muy retro. Esto va dedicado a... estará por ahí Don Damián, no sé. Igual se lo podemos escuchar grabado, grabado a Damián. Es su colega suyo. Sí, sí, le gusta mucho el rock and roll. Anoche hubo fiesta en el club de Blue Local. Anoche hubo fiesta en el club de Blue Local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando vino fino natural. Estábamos tomando vino fino natural. Qué bueno estuvo la fiesta en el club de Blues Local. Que me dijiste que querías regresar. Me acordé que me dijiste que querías regresar. Siempre te estaré esperando en el club de mi local. En el club de Blues Local. Ah. Anoche hubo fiesta en el club de Blues Local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Siempre te estaré esperando en el club de Blues Local. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Es

música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Wow, qué recorrido también hoy, ¿eh? Hoy falta Libertango y completa, o sea, siendo ya 22 horas, tenemos que ir a la rotativa. Quiero mandar un saludo muy grande. Hay un oyente acá que nos está saludando a la Radio Vox. Es el segundo programa que escucho. Qué hermosa música, muy lindo programa. Me gustaría escuchar algún tema de Goldie, ¿cómo no? Lo preparamos para la próxima, ¿eh? Hay dos temas de Goldie que me gustan mucho. Sí, cómo no. Mari de Quilmes, muchísimas gracias, ¿eh? Saludos a Damián, un gran trabajador. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Qué lindo, ¿eh? ¿No te conoces? No, seguro que no. Bueno, queremos sugerirte que navegues por las redes sociales y busques la Casa de las Culturas de Quilmes, ¿eh? Arte y cultura para todos. Tenemos en un ratito una recomendación, un estreno de una película, y estábamos con casi todo listo para que la directora nos hable un poquito sobre esta propuesta de su película, pero bueno, me parece que está un poquito demorada. De todas maneras vamos a hacer la difusión. Se va a transmitir en el Teatro Municipal de Quilmes en estos días. Ahora, en un ratito vamos a decirles cuándo y cómo. El teléfono de la radio 156-470-47. Esto es Radio Vox, música, viajes, turismo, información, arte, cultura. No sé, ¿qué más quieren? ¿Un chorizo? Como no sé, lo que fuere. Nos vamos a la rotativa y hasta las 23. Nos quedamos acá con más música. Hoy viene Thor, muy, muy, muy recuerdo, es muy retro. Para la semana que viene me han pedido también música disco. ¡Ah, disco! Me gusta mucho, ¿eh? 70, está copado el 70. Bueno, ya regresamos, ¿eh? No se vayan. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu. Lunes, miércoles y domingos 9:30 en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.

www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Y siendo 22:10, seguimos aquí con el programa. Estos apasionados por la música y por otras cosas también. Y dentro de la música, y bueno, está el tema del arte, el teatro que tanto me gusta, el cine. Y vamos a presentar a una directora de cine que está por estrenar en pocas horas. Una película. Buenas noches, Alejandra Perdomo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por la comunicación. Estamos con la comunicación ahí como media costosa hoy con... Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Como vos decías, a muy pocos días de estrenar una nueva película. Así que muy, muy emocionada. Qué lindo. Bueno, tu contacto vino a través de mi gran amiga del alma, Carol Och, que también es comunicadora y difusora del arte y de la cultura acá en el distrito. Ella me comentó que de lo que ibas a hacer. Y le digo, bueno, vamos a difundir, obviamente, porque todo el trabajo de ustedes desde el arte y la cultura tiene que ser difundido. Tiene que ser difundido. Así como nosotros le hacemos honor a las canciones de los artistas de todos los tiempos, de todo. Digo, el arte y la cultura, el cine, el teatro, también tiene que tener su espacio de difusión, porque es una parte. Es una parte. Así que contanos un poquitito cómo es lo nuevo de esto que nos vas a presentar. Que aborda el tema de la sustitución de identidad y de la el tráfico de personas, la venta de bebés en Argentina. Se considera que hay aproximadamente 3 millones de personas que desconocen su identidad de origen. Y bueno, este nuevo documental, porque yo ya hice uno en el año 2014 llamado Nacidos Vivos, está planteado como un viaje de las buscadoras y los buscadores, entre los cuales me incluyo yo, y poder como graficar la gran ausencia del Estado para brindarnos herramientas para la recuperación de nuestra historia. Por eso se planteó hacer un amparo colectivo ante la Justicia Federal a través de la Asociación Civil Búsquedas Verdades Infinitas, y de eso trata la película, ¿no? De la unión de un grupo de buscadoras y buscadores en búsqueda de la verdad, en búsqueda de herramientas que posibiliten los encuentros con nuestra verdad y manejarnos en red y en unión para poder tener una respuesta efectiva del Estado, como que es lo que se plantea, ¿no? Entre tantas cosas, más allá de las herramientas, la apertura del Banco Nacional de Datos Genéticos para que no corresponda solamente a un periodo de nuestra historia, sino que todas las personas, no importa la edad que tengan, puedan acceder a ese derecho. Es un derecho. Tal cual. Ese derecho. Así que de eso se trata Laberintos Personales, que vamos a estar estrenando el día jueves en el Cine Gomón, el espacio Inca Kilómetro Cero, ahí frente al Congreso, y también en el Cultural San Martín, y en otros espacios Inca que vamos a intentar seguir sumando y multiplicando en nuestro país. Así que una de las cosas que pedimos es que sigan las redes sociales de la película si quieren saber información donde vamos. Hola, ¿se acordó? Ah, está reconectando. Que pueda hablar de la temática. Hola, hola. Sí, ahí estamos, Ale. No, que pueda hablar de la temática y que porque hay muchas personas que se van a acercar, ya sea que desconozcan la temática o personas que son atravesadas por esta vulneración y que puedan venir y se pueda crear entre todos un espacio de reflexión. Qué bueno. Muy, muy interesante y muy, muy, muy comprometido tu rol de directora y de realmente te felicitamos y que sea con éxito, que sea con la causa, una causa a lo mejor que se abre, ¿no? O sea, espacios que se abren y creo que está bueno. Claro, que se vayan abriendo espacios. Exacto. Quizás nosotros con la edad que tenemos no lleguemos a encontrar, pero lo más importante es poder abrir un camino para claro. Es la iniciativa. Que vienen detrás nuestro, es la iniciativa, puedan encontrarse con herramientas y con una ruta de búsqueda que los pueda acompañar, ¿no? Qué bien. Bueno, querida, un placer y bueno, que sea con mucho éxito, que sigan, porque me dijo Caro que tenés una muy linda trayectoria. Y bueno, cuando gustes, este espacio de nuestro programa que difundimos el arte y la cultura desde cualquier espacio, ¿no? O sea, y nos gusta. Dale, muchísimas gracias por la nota, por tu generosidad. Por favor. Y bueno, seguimos en contacto y los invitamos a todos a que se acerquen y se interioricen de una práctica tan naturalizada. Muy bien. Un abrazo fuerte y estamos siempre en contacto. Igualmente, muchas gracias a vos. Así pasaba la directora de cine, Alejandra Perdomo, que estrena su película aquí en Quilmes, en el teatro, y con una causa fuerte, ¿eh? Es algo que bueno... La verdad que yo no tenía conocimiento. Bueno, seguimos con la música, con la vedette de este programa 22-17. ¿Con qué seguimos? Escuché esta dulzura, Esta dulzura es música del recuerdo. Éramos muy jóvenes, éramos todos más delgados. Y íbamos a un lugar que se llamó Moonlight Club. Y me contó un pajarito que el que era DJ de Moonlight está por hacer algo, así que atentos porque ahí vamos a estar, ¿eh? Que sigan disfrutando de esta hermosísima música. apasionados por la música. Por Vox, FM 102.9. apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Amigos y amigas de Apasionados por la Música, de mi querida Cari, nuevamente de la ciudad de Berazategui para compartir con ustedes algunas actividades que se van a llevar a cabo en los distintos sectores de nuestra ciudad, complejos culturales y espacios para que puedan aprovechar. Mañana, muy tempranito a las 14 horas, Burbujas de Hielo. Curioseando la ciencia, coordina Julio Calvo. Es un espacio pensado para las infancias con juegos, talleres artísticos y recreativos. Esto se encuentra en la Casa de la Estación, en la Estación de Raneras, que es un espacio muy, muy, muy ameno para las infancias, con muchos juegos, cuidados, con personal especializado. Si tienen la oportunidad, no se lo pierdan. El jueves 8 a las 19 horas, en el Centro Cultural Rígolo, se encuentra nuevamente Escucha mi Piano. Sí, que se presentan diferentes artistas de calibre internacional, todo gratuito, a compartir con nosotros su música y su arte. Es un ciclo maravilloso que a los amantes de la música les va a encantar. Y luego, como para cerrar esto, el sábado 10, para que se lo vayan agendando, igual seguramente nos vamos a comunicar antes, La Calle celebra a Gustavo Cerati. ¿Qué es La Calle? La Calle es un complejo cultural pensado para las juventudes, en donde se desarrollan distintos ciclos y distintos homenajes. En este caso van a homenajear con artistas en vivo, artistas culturales, pintores, grafitistas, músicos, a Gustavo Cerati. Esto va a ser el sábado 10 a las 16 horas en el complejo municipal La Calle 148 y 18A. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Les mando un beso grande desde acá, desde mi ciudad, Berazategui. Apasionados por la música. första flyget hem till Sveriges land. Jag ska möta dig älskling med en öppen famn. Du får alla känslor som finns i mig. Möt mig i Stockholm, älskling, kan jag glömma dig. Kärlekens låga brinner inom mig. Vi ses i Stockholm, älskling, jag älskar dig. Möt mig i Stockholm, älskling, jag ångrar mig. Har för starka känslor som finns inom mig. Trodde jag var stark på egen hand. När du for iväg till ett främmande land. Vi ses i Stockholm, älskling, jag älskar dig. Vi ses i Stockholm, älskling, jag älskar dig. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Tenemos una llamadita al aire. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. No me digas que es otro Juan Ignacio en la noche de hoy. Ya hubo uno antes de eso. ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer, Juan Ignacio, que arrancamos el programa con otro Juan Ignacio? No, a ver, lo escucho muy lejos, a ver. Hagan más micrófono, a ver. Ahora sí. ¿Cómo está don Juan Ignacio? Juan Ignacio es periodista deportivo. Es mi ex compañero de... En proceso. Pero usted, de oficio. A ver, de oficios. Coincidimos, sí. Está, de oficios. Ex compañerito de escuela. De escuela, sí. De escuela de locución. Y lo invitamos hoy para que todo Ezeiza escuche la Vox. Para que todo Ezeiza escuche la Vox. ¿Y cómo estás, Juan? Todo bien, por suerte. Decime, ¿ganaste el partido hoy? No. No se dio. No se dio. Bueno, ya se va a dar. ¿Qué andas haciendo? Ahora me estaba por ir a dormir, verdaderamente. Pero dije, no puedo fallar y no puedo estar más tarde. No me puedo ir a dormir más temprano de que termina el programa de Cari. Escúchame, ¿vos estás haciendo programa ahora de lo tuyo? Nosotros estábamos haciendo dentro de lo que es la escuela, ¿no? Dentro de Éter. Sí. No sé si se tenía que decir. ¿Por qué la no? Marca. Bueno, no importa. Bueno, por la duda, ¿viste? Es la escuela, es una escuela. Claro, bueno, nosotros estamos haciendo ahí, viste, con Alfredo, con María, con, sí, con Sony Díaz, una banda excelente, verdaderamente practicando, siguiendo, sacando chispas, como me gusta decir a mí, porque seguimos pudiendo cosas, mejorando, así que súper bien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero digo, de lo tuyo, de lo deportivo. De lo deportivo, no algo particularmente en lo personal. Estoy como que un poco con muchas cosas, ¿no? Malabareando entre que la facultad, las dos carreras, de la facultad, el club, y bueno, y el trabajito en las redes de Scrum, ¿sí? De ESPN, que con la pavada ya han pasado más de un año. Mira. Así que vengo con varias cosas. Mira vos. Qué lindo, qué lindo. Le dije a Alfred hoy, le digo, va a estar Juani en el programa también, y a mí me gustaría que para el Día del Amigo, le dije a Alfred, le digo, que vengan a hacer el programa acá conmigo, ustedes. Hola. Ahí está reconectando, espera un segundito. No hay problema. No. Me pareció que se había cortado. No, me pareció que se había cortado. Que, no, se vengan, que se vengan para el Día del Amigo a hacer el programa acá conmigo. Que explote, sí, la box por el aire. Que es algo que, bueno, vos sabés que a mí me quedó colgado ahí. Quedó colgado y bueno. Algo pendiente. Quedó algo pendiente. ¿Eh? Yo quería estar ahí en ese lugar. ¿Viste que se ve de la vereda esos micrófonos? Sí. Y bueno, lo podemos hacer acá. Ustedes pueden estar invitados acá. Hacer el programa conmigo. Bueno, no sé qué música le gusta, pero esto es siempre dentro de la plataforma del rock y del pop, así que podemos armar un lindo programa. Algo encontraremos, de eso descuídate, que algo vamos a encontrar. Bueno, Juaní, muchísimas gracias. Un gustazo escucharte y bueno, que siga el proceso de terminar la carrera que tanto les gusta y me gusta. Amén, esperemos que así sea. Dale, muchísimas dale. Gracias. Beso enorme, dale, quédate escuchando más música. Un abrazo para todos. Música de todos los tiempos. Vos ni habías nacido, pero ni habías nacido. Y esta música ya era famosa. Así que, por favor. Dale, te mando un beso grande. Enorme. Dale, chau, chau. Juan Ignacio, un gran amigo mío. ¿Seguimos con más música, señor? Le vamos a dedicar a nuestro oyente la canción. No sé si es la canción que pidió, porque no pidió. Pidió el cantante. Así que vamos a cumplir. Suena Goldie. No sé si. Sí, estamos. Este es el americano, ¿eh? El americano. Yeah. Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Qué lindas canciones, canciones de todos los tiempos, canciones que llegan al corazón. Digo siempre, entra por los oídos y se queda en nuestro corazón. Bueno, como habíamos anticipado, la propuesta de hoy del programa, dentro de nuestro programa, nos vamos. Hoy nos vamos a nuestro país. Nos podemos ir a ver las hermosas cataratas del Iguazú, del lado argentino, del lado brasilero, las ruinas de San Ignacio. Puedo decir que está muy, muy, muy nuevo y muy innovador los esteros de Liberá, con vuelo propio. Podés ir a la zona de Cuyo, toda la región de los lagos, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, el sur de nuestro país. Hermoso, hermoso el país que, digo yo, tenemos y que todavía no lo podemos apreciar. Porque en verdad hay muchísimos, muchísimos lugares que son nuevos. Hay propuestas de turismo termal, turismo salud, en muchos lugares. En Copahue, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un lugar nuevo que se llama Termas del Luro, que también le podemos proponer. Hay muchísimos lugares que dentro de nuestro país podés recorrer en distintos medios de transporte. Hay también programas que son acompañados, grupales, para gente que está sola. Así que bueno, cuando gusten, no tienen más que comunicarse con la que suscribe aquí. Bueno, seguimos con la música. Ya nos queda poquito, siendo 22:44 minutos. Vamos a ir con los grandes. Vamos a subir un poco el ritmo. Vamos a ir con los grandes, grandes, grandes, grandes, como Aja, Elton John, Tina Turner. Y vamos a cerrar con Opus en la noche del sábado. Quilmeña, fría, fría noche. Apenas 16 grados. Hoy hemos tenido muchísima información, arte, cultura, turismo. Saludos, amigos, invitaciones. Un programa cargado. Estoy muy contenta. Hoy el mensaje es este. Estoy contenta. Coming from Por la música, por Vox, FM 102.9. Your feet. Mm, somebody. apasionados por la música. Playing the same song all the time. If these dreads apasionados por la música. Nos fuimos. 23 horas. Qué lindo programa tuvimos, ¿eh? Muy lindo. Gracias, Damián. Gracias, Claudia. Gracias, Mari. Es una caricia al alma tan linda que tengo. Está en radio. Cada sábado, música, información, turismo, viajes. Energía pura. Me encanta. Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado, como digo siempre. Hay que darle gracias a la adversidad que saca a la luz las mejores fortalezas de una. Que tengan una hermosa semana. Buenas noches. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9.